Muy contento, nos habíamos reunido en el obispado a finales del año pasado y bueno, debí esta visita que bueno, hoy comenzamos el año en este enero con la buena noticia de que bueno, está otra vez tomando marcha y bueno, apoyando el trabajo de la cooperativa para que sigan para adelante y que esto siga creciendo. Tuve la suerte de recorrerlo, conocerlo, a las personas y también los trabajos que se hacen acá. Nunca había recorrido una La ciudad y siempre había ido. primera vez que entro a un frigorífico, así que bueno, ¿Cómo la atendieron allá? muy bien, la verdad que muy bien y bueno, me alegro que esto sea parte de la historia de nuestro pueblo. Prometió una nueva visita más adelante. Y seguramente voy a estar más de una vez, así será. Bueno, señor, aprovechando su atención, le quiero preguntar dos casos puntuales, el tema de Cañuelas, cómo está el tema de Santa María. Con mucho deseo de que avance la justicia. Con mucho deseo de que avance la justicia, que haga lo que tenga que hacer, porque estoy muy tranquilo de que, bueno, quiero que avance la justicia para que se sepa la verdad. Por último, hace un par de semanas conocí el lamentable deceso del padre Bejarano. ¿Qué opinión le merece estos audios que han salido por las redes sociales? ¿Cómo lo tomó? Mira, no, a ver, la verdad que me parece una falta de respeto a la persona de Walter, que ha sido una persona que yo lo conozco de mucho tiempo, lo quise mucho, pero bueno, no merece ninguna opinión. Me gustaría que se respete su memoria.